Hola, bienvenidos a un nuevo resumen de la jornada de Roland Garros, en este caso la segunda, con la mejor acción de lo que aconteció en el segundo Grand Slam del año, en el Abierto de Francia. Y hay que comenzar hablando de lo que sucedió en el partido de Juan Mónaco, el segundo argentino, el 13 del mundo, preclasificado, también decimotercero, que tuvo algunos inconvenientes para superar al local, al francés Jérôme Rufin. Lo hizo en cuatro parciales, 6-2, 2-6, 6-2, 7-6. Un partido inestable donde Mónaco arrancó muy bien, tuvo algunas vacilaciones en el segundo set. Después pudo acomodar el rendimiento y terminar llevándose el parcial ante un francés que juega bien, tiene golpes muy sólidos de fondo y es un tipo muy sólido. De todas formas, el argentino avanza. Había algún tipo de dudas acerca de la actuación de Mónaco, particularmente habían surgido cuando se lesionó, cuando tuvo ese esguince de tobillo en el Abierto de Monte Carlo, que puso en duda su participación en Roland Garros. Bueno, no solo pudo jugar hoy, hacerlo de gran manera y pasar a la segunda ronda, la primera vez que alcanza la segunda ronda de París desde el 2008, que no alcanzaba esa instancia. Y no solo pudo jugar en París, sino que lo hizo en Roma hace dos semanas, así que Mónaco es, para mi punto de vista, el candidato argentino a acceder más lejos, dado que hay tantas dudas acerca de la rodilla del potro. Lo veo a Mónaco como uno de los grandes candidatos a seguir avanzando. Está en una madurez tenística muy importante y este gran slam parisino puede ser el salto de calidad definitivo que puede dar pico Mónaco. El otro argentino que ganó hoy fue el hombre nacido en Roland, Eduardo Joan, que metió un triunfo excepcional. Venció a Ivo Karlovic en tres sets. Sí, y uno de ellos, el segundo, fue 6-0. Cabe destacar que el croata no perdía un set 6-0 desde el 2004, ¿sí? Hace 8 años, y nunca había perdido un set 6-0 en un gran slam, nada más y nada menos. Así que un triunfazo de Eduardo Shank, que avanza a la segunda ronda, donde estará enfrentando al alemán Florian Mayer. El que cayó fue Berlocq, lamentablemente hubo caída de Charlie Berlocq ante Rosol, el checo, que seguramente estará aquí en Argentina para la Copa Davis. Bueno, no pudo verlo, cayó en cuatro parciales ante el checo, que precisamente será rival de Juan Mónaco, ¿sí? Y la caída de Berlocq se sumó a la de Chela, previsible caída de Chela, ¿sí? Del flaco del Torino, que el año pasado había accedido hasta los cuartos de final, cayendo recién con Ferrer, motivo por el cual va a ceder posiciones importantes en el ranking que lo van a desplazar. Bueno, viene arrastrando algunos problemas en el talón de Aquiles. Chela no se lo vio cómodo físicamente, sufriendo mucho el partido. Apenas 7 games le pudo sacar a Bagdatis, que es un muy buen jugador de tenis, pero que en polvo ladrillo no se siente particularmente bien y tampoco viene teniendo un gran año. Lamentablemente fue derrota de Chela, que muestra un poquito este momento que viene atravesando el flaco, y que la verdad da la sensación que está atravesando sus últimos meses, sus últimos torneos, y que la verdad su carrera profesional, quizás por este tema de las lesiones y demás, no viene para mucho más, ¿sí? La sensación que este puede haber sido el último Roland Garros de Juan Ignacio Chela. Para completar la información de la rama masculina, hay que hablar de triunfos de los grandes favoritos, ¿sí? No sorprende la victoria de Nadal, que apenas 5 games se dio ante el italiano Simone Bolelli, que juega muy bien, pero que poco pudo hacer ante un Rafa que viene ganando cómodo, que viene sacando, viene invicto en esta temporada en polvo de ladrillo. Apenas, bueno, si tomamos en realidad el Clay Azul de Madrid como polvo de ladrillo, no, perdió ante Fernando Verdasco, pero en el tradicional polvo de ladrillo anaranjado apenas se dio terreno contra Djokovic un set, si no me equivoco. No perdió con Djokovic ningún set en ninguna de las dos finales. Es decir, viene impecable. Nadal es el gran candidato. Este año las pelotas están más pesadas en Roland Garros, por lo que están diciendo, y eso es un factor que claramente favorece a Nadal, particularmente teniendo en cuenta en rondas finales que podría llegar a enfrentar a Murray, a Federer, a Djokovic. Las pelotas son una gran alternativa. Esa pelota alta, pesada que pone Nadal sobre el revés del rival puede tirar terriblemente para atrás a ese tipo de jugadores, y es una gran ventaja que tiene el hombre de Manacor, el número 2 del mundo, campeón defensor, que estará buscando aquí en París el séptimo título de Grand Slam, en Roland Garros, lo que sería un récord único. Además, también hay que hablar de victorias de Murray, de Tipsarevich, Almagro. No ha habido sorpresas por esta rama masculina, donde sí hubo sorpresas es en la rama femenina. Y una gran sorpresa, ¿sí? Cayó Serena Williams, nada más y nada menos, ante la local, Virgin Razzano. Cayó en tres parciales, pero lo llamativo es que ganaba 6-4, 5-2 en el tiebreak. Perdió ese tiebreak 7-5, es decir, perdió esos 5 puntos seguidos. Y en el tercer set perdía 5-0. Esbozó una tímida reacción, particularmente por los nervios de la local. Bueno, finalmente lo pudo cerrar Razzano 6-3 en el tercer parcial y se terminó llevando el partido, el más importante de su carrera sin lugar a dudas, ante un Philippe Chatrier en un estadio principal de Roland Garros que explotó a pleno con la actuación de la local y que mañana estará viendo acción importante también, ¿eh? Hay una jornada con mucha acción de argentinos, mucha acción en general, pero particularmente los argentinos que estarán haciendo su entrada son Juan Martín del Potro y Horacio Ceballos, ¿eh? Juan Martín del Potro a eso de las 6, a las 6 hora de Argentina, sí, porque es el primer partido de la cancha 2, estará enfrentando al francés Roger Vaselin, con el que perdió en Tokio, sí, en Tokio 2009, el primer partido post US Open, post título en el US Open de Juan Martín del Potro. Estará enfrentando por la revancha a Vaselin. No viene bien Juan Martín, viene arrastrando problemas en las rodillas, pero aún así, dando ventajas físicas, es un partido que Del Potro debería superar. Después ya en tercera y cuarta ronda, los desafíos de Ferrero, Cilic o Berdych, que puede llegar a enfrentar en octavos de final, son otro tipo de compromiso que puede llegar a dificultar el problema físico que viene arrastrando Juan Martín. Y decíamos también que el otro partido es Horacio Ceballos, que tendrá a Kevin Anderson. Es un partido donde el marplatense no pinta como favorito, no es el gran candidato, pero atención, porque Kevin Anderson viene de jugar duros, 5 sets ante Rui Machado hace apenas 2 días atrás, y quizás se le puede abrir alguna puerta al oriundo de Mar del Plata, al zurdo, que por estos días declaró que está jugando el mejor tenis de su vida en Roland Garros, que se siente muy suelto y que está disfrutando mucho, así que ¿por qué no pensar que se le puede abrir una puertita a Ceballos y soñar con un acceso a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez en su carrera? Así que esto es lo mejor, lo que aconteció en la jornada número 3 de Roland Garros, y un pantallazo de lo que viene en la 4, informó Guillermo Prati para Del Juego.